Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Abrimos con un lentazo del año 83. Factoría, una llaga en mi corazón. Héroes Anónimos, programa 5. Quiero llenar todo este agujero, sacar todos los ceros que inundan nuestro amor. Debo ser preciso con el juego, no seas fría, nena, creo que lo nuestro va a cambiar. Vení, no te vayas de mí, nada, que una llaga en el corazón me va a salir. Vení, vení, no, si se va, oh Dios, me matará. Sacar todos los ceros que inundan nuestro amor. Debo ser preciso con el fuego. No se fría en el creo que lo nuestro va a cambiar. Una llaga en el corazón me va a salir. si se va, oh Dios, me matará. Si se va, oh Dios, me matará. Ponemos ritmo moderno con el único hit de los argentinos, Hablando en Japonés. Flashback, la vida diaria de la generación X. El deporte en los 80 hacía vibrar a las multitudes, aunque era un ámbito todavía bastante machista. El fútbol era cosa solo de hombres, tribunas repletas, pero ninguna mujer en las gradas. Se transmitía principalmente por radio, y durante las noches disfrutábamos el resumen de la fecha por televisión. El tenis tuvo dos ídolos que cerraron sus carreras durante la década, Vilas y Clark. Pero fue Gabriela Sabatini la encargada de popularizarlo al público femenino. El automovilismo vivió en los 80 una época de transición. El legendario turismo de carretera, por un lado, se aferraba todavía a las competencias ruteras, con un alto costo en accidentes y vidas humanas. Por otro lado, se establecían los circuitos que se utilizan hasta el día de hoy. Nacía el TC2000 con autos más modernos. En la Fórmula 1, la mayoría hinchábamos por un genial brasileño. Ayrton Senna y sus legendarios duelos con Alain Prost quedaron para la historia. Los Juegos Olímpicos tuvieron tres citas durante los 80, aunque los más recordados por lejos fueron los de Seúl 88, los últimos donde se enfrentarían los bloques occidental y oriental. En Moscú 80, nuestro país no participó, uniéndose al boicot encabezado por los Estados Unidos. Para la cita siguiente, en Los Ángeles 84, los soviéticos devolvieron gentilezas. Claro que el evento más recordado por nosotros son los mundiales. El gran equipo que presentó Menotti para el Mundial de España 82 participó al mismo tiempo que sucedía la Guerra de Malvinas, perdiendo en segunda ronda. Y México 86, el primer mundial de fútbol con 32 equipos y nuestra última gran consagración. Flashback, la vida diaria de la Generación X. En este clásico de Ataque 77 editado en 1989, la banda homenajea a la actriz Eda Bustamante, famosa por sus personajes calientes, parte del destape nacional de los años 80. Caminando por el microcentro, Ataque 77, en Héroes Anónimos. En 1981, Plus edita el que sería su último álbum de estudio, Escuela de Rock and Roll, donde hacen una música menos pesada, con más influencia bluesera. Suena Un Lugar Mágico, en Héroes Anónimos. Un lugar mágico, yo voy a encontrar. Sin querer engañar. momento más álgido de la fiebre ska a mitad de los años 80, los Intocables suman al trombonista Bebe Ferreira, quien con una sólida formación musical le da mucho vuelo a la sección de vientos de la banda, y se nota en los climas que generan para su segundo disco, Antihéroes. Un buen ejemplo es esta maravillosa canción, La noche está sobre nosotros. Infaltables en cualquier selección de la década, conocidos como los Police argentinos. Hit acaba de nacer. Otro tiempo que está por nacer, justo a tiempo para comprender. En mi mente crece una ilusión, era para la razón. Lo que ya perdí, siempre es bueno para descubrir. Si es que lo nuevo tiene otro color, es seguro que vendrá mejor. Quiero ver en tus ojos prodigioso y multifacético. Pedro Aznar y su clásico Fotos de Tokio. Cuanto más me pregunto, más dejo de entender que nos hizo estar juntos. ¿Será que aún espera más? La magia que contagia los huracanes del alma que no nos calma. Tengo miedo y es cierto. Frappé, la primera banda de Javier, el menor de los Calamaro. Con apenas un disco, sonó y mucho a mediados de los años 80. Escuchamos Últimas Noticias. Frappé, en Héroes Anónimos. Luego de viajar a Inglaterra, Norberto Papo Napolitano volvió al país con nuevas ideas de hacer una música más pesada, por lo que desarmó a Papo's Blues y formó Riff. Lograron varios clásicos del rock nacional a pesar del pésimo nivel sonoro de sus discos. Nunca sabremos hasta dónde hubieran llegado de tener un mayor presupuesto y grabar en mejores estudios. Necesito más acción. Riff, en Héroes Anónimos. Yo me pregunto qué estoy haciendo aquí. Estoy parado mirando a todos lados gris. Como quisiera encontrarle la solución. Necesito acción, acción, acción, acción. Hay 2343 formas de leer en esta pared. Los relojes de la iglesia marcan las tres. Necesito acción. Necesito acción. Acción, acción. Acción. Sayorio, una voz muy familiar en los 70 y 80. Fanny está sola. Mando una carta, la publicación subterránea, yendo por alguien que la acompañe hasta el mar. Llovieron respuestas, solo una luz. Thank you. Durante la década todavía dominaba el formato analógico, y además de discos simples y larga duración, se editaban los maxis, que generalmente traían dos canciones remezcladas por lado. Escuchamos el mayor éxito de Graffiti, Exhibición Condicionada, en versión remix, en Héroes Anónimos. Lejos de pensar que todo estaba en calma, te vi. Thank you. Madre Atómica fue un seleccionado de virtuosos del jazz rock. Su primera formación de 1973 incluía a Litue Pumer en guitarra y voz, Juan Carlos Mono Fontana en batería, Alfredo Somoza en percusión y Rubén Alcaraz en bajo. Pronto, un adolescente, Pedro Aznar, sería a cargo de las cuatro cuerdas. No llegaron a grabar, pero en 1985 Mono Fontana rearma la banda, haciéndose cargo de los teclados y sumando a J. Morelli en batería y a César Franove en bajo. Graban su único disco totalmente instrumental a finales de ese año, pero ya con un nuevo bajista y alguien que prometía mucho talento, Guillermo Badalá. Escuchamos Madre Atómica, Punto Grafenberg. We'll be right back. Llegamos al final con una banda pop muy de la época. Alcohol Etílico, Una Noche de Aquellas. Hoy va a ser una noche de aquellas en que salíamos a bailar. Lulu estaba muy contenta, se quería enamorar. Y quiero más, más, más, más, más, más, quiero mucho más. Y quiero más. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.